¿Cómo controlo este fuego? Yo dime cómo lo apago. Pues hago lo que no quiero. Y lo que quiero yo no hago. ¿Cómo controlo este fuego? Yo dime cómo lo apago. Pues hago lo que no quiero. Y lo que quiero yo no hago. Vivo entre el bien y el mal. Agarrado de tu manto voy. Sigo tu camino, no sé a dónde voy. Pero donde tú me pongas, yo ahí estoy. Vivo entre el bien y el mal. Agarrado de tu manto voy. Sigo tu camino, no sé a dónde voy. Pero donde tú me pongas, yo ahí estoy. Camino yo por fe. No vale la pena esconderse de mí, tú todo lo sabes. El pecado me causa la verse. Esto me tiene muy grave. Me quiero hacer el bien, pero el mal me seduce. Por eso quiero que seas tú quien mi vida conduce. No me rindo, yo batallo. A veces gano, otros me desmayo. Quiero ser sincero, por eso yo no me callo. Tengo que desahogarme, porque si no estallo. Perdóname, Señor, porque muchas veces te fallo. Pero tu propósito has de cumplir. Y sé que terminará lo que comenzaste en mí. Sé que tu propósito has de cumplir. Y que terminará lo que comenzaste en mí. Entre el bien y el mal. Agarrado de tu manto voy. Sigo tu camino, no sé a dónde voy. Pero donde tú me pongas, yo ahí estoy. Vivo entre el bien y el mal. Agarrado de tu manto voy. Sigo tu camino, no sé a dónde voy. Pero donde tú me pongas, yo ahí estoy. Camino yo por fe. A veces sigo su gloria, a veces sigo el pecado. Por los consejos y las palabras que yo eché a un lado. Como Jacob se quedó mal, cada esta coger. Y como Pablo un aguijón siempre me ataca como quiera. Y mi alma quiere controlar mi espíritu. A veces hago lo que quiero yo y a veces lo que quieres tú. En esta tiniebla, Señor, sé tú mi luz. Dirige mi paso siempre a dar el amor de Jesús. Controlo este fuego. Yo dime cómo lo apago. Pues hago lo que no quiero. Y lo que quiero yo no hago. ¿Cómo controlo este fuego? Yo dime cómo lo apago. Pues hago lo que no quiero. Y lo que quiero yo no hago. Vivo entre el bien y el mal. Agarrado de tu manto voy. Sigo tu camino, no sé a dónde voy. Pero donde tú me pongas, yo ahí estoy. Yeah. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Ya, que me libra del pecado. Señor, ayúdanos cada día a ser como tú, a ir bajo tu voluntad, bajo tu precepto. Manny Montes, Mikey A, el soprano, solo trap.